Aquí hay una situación de los trabajadores, de gente que gana poca plata. Estamos hablando de funcionarios públicos que tienen sueldos bastante bajos. No estamos hablando de los grupos económicos que tienen mucha plata. Estamos hablando de la situación de gendarmería. Estamos hablando de que no se ha resuelto el tema de la deuda de los profesores, de la deuda SAE. Y ahí están esperanzados en que se les pague un bono que la propia ley reconoce que no se les ha pagado. Estamos hablando de situaciones conflictivas. Estamos hablando de los jubilados que esperaban que el gobierno se comprometa a eliminar el 7%, por el cual tantos sectores hemos luchado, y el ministro de Hacienda ha salido diciendo que la presidenta no va a anunciar ese descuento que es tan justo para los jubilados y los mantepiados. Entonces, en resumen, estamos hablando de los profesores, que es gente que gana poco. Estamos hablando de los jubilados, para qué decir, y de las mantepiadas. Estamos hablando de los gendarmes. Estamos hablando de la clase media. Estamos hablando de trabajadores chilenos y de trabajadoras chilenas que están legítimamente manifestándose para resolver sus problemas remuneracionales, que son problemas ciertos.